Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Muy buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a un episodio más de Noche de Tertulia. Estamos en Luna 9 Radio Digital, el espacio donde la palabra es protagonista, donde la literatura cobra vida en conversación, reflexión y emoción. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, su amigo y servidor Francisco Isla. Y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, y para Hispanoamérica y el mundo. Hoy tenemos una invitación especial. Nos adentraremos en las zonas oscuras y fascinantes de la literatura de suspenso. Esa que no solo entretiene, sino que interroga, que reta, que nos deja pensando. Nuestro invitado de la noche es el escritor y narrador peruano Ricardo Alarcón Bazán, cuya obra explora con intensidad la condición humana, las grietas, los miedos, los silencios que tantas veces no decimos. Pero antes, les recordamos que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios para nuestro invitado de lujo a través de nuestros grupos que ya conocen: WhatsApp, Telegram, Facebook. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Vamos a estar conversando con nuestro invitado Ricardo Alarcón Bazán. Vamos a escuchar su voz, sus procesos, sus convicciones y, por supuesto, queremos que ustedes, queridos radioescuchas, quienes tenemos como nuestra familia y siempre les decimos familia Luna 9 Radio, queremos que también participen. Los invito a que nos acompañen en esta tertulia. Que se pregunten, que reflexionen, que compartan sus lecturas, sus inquietudes. Y al finalizar, les haremos un llamado a la acción para que formen parte activa de esta comunidad literaria que crece cada día más. Así que pónganse cómodos, tómense un café o un té, apaguen el teléfono, o mejor aún, dejen una notificación para participar y adentrémonos sin prisa, pero sin pausa en esta noche de tertulia, suspenso y reflexión. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, también directamente a nuestro número de WhatsApp, a el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1861, un día como hoy, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares. 1905, en el hipódromo de Madrid, España,

En breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestro invitado de la noche, señor Ricardo Alarcón Bazán, escritor y narrador peruano, cuya obra explora las zonas oscuras y complejas de la condición humana, con un estilo que combina tensión psicológica, profundidad emocional y una prosa cuidada. Ha sabido conectar con lectores que buscan historias intensas y reflexivas. Comparte con nosotros el tema, la literatura de suspenso. Pero antes vamos a recordarles que tenemos preparado mañana en Creciendo Juntos y luego empezaremos este extraordinario conversatorio. Adelante, por favor. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, niños sensibles y creativos. ¿Cómo acompañarlos en su desarrollo? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula, Bálsamo para el alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Es Atorio con Bazán de Trujillo, Perú. Es un escritor y narrador peruano cuya obra explora las zonas oscuras y complejas de la condición humana, con un estilo que combina tensión psicológica, profundidad emocional y una prosa cuidada. Ha sabido conectar con lectores que buscan historias intensas y reflexivas. Comenzamos entonces con lo fundamental. ¿Qué entendemos por literatura de suspenso? ¿Cuál es su lugar en el panorama literario latinoamericano, en el mundo? ¿Por qué tantos lectores se sienten atraídos por ello? Pues para respuestas tenemos que ir directamente con los expertos. Así que vamos a invitar a nuestro invitado, señor Ricardo Alarcón Bazán, a presentarnos sus reflexiones sobre este género. Señor Ricardo, es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Bienvenido a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy bien, la verdad. Muy bien, muy contento por la invitación. Contento también de hablar un tema que me apasiona bastante, que además escribo sobre suspenso psicológico, ¿no? Llamado thriller, si no me equivoco, en Estados Unidos. Y nada, esperando compartir contigo todos los conocimientos que tengo acerca de este género. Impresionante. Muchísimas gracias de antemano por hacer espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros en Noche de Tertulia. Y la verdad que agradecemos infinitamente todo las facilidades para la realización de esta entrevista, también a nuestra querida Mari. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Pues vamos a empezar entonces con este conversatorio. Y díganos, señor Ricardo, ¿cuál fue la primera vez que se dio cuenta de que le atraía escribir en clave de suspenso? No en la forma tradicional de terror, sino en el suspenso psicológico, emocional. Y sobre todo, ¿qué le indicó que ese era el camino que quería recorrer? En realidad, yo escribía terror desde adolescente, aproximadamente de los 14, 15 años. Luego fui evolucionando y recientemente con mi libro Caminos Oscuros, que es el que he publicado este año en abril, me di cuenta de que me gustaba mucho el tema del suspenso psicológico. Empecé a indagar más, ya leía a Poe antes, a King también, pero por ejemplo empecé a leer a Katzenbach, ¿no? A John Katzenbach. Después me fui un poco para el lado de John Grisham también, que escribe un poco de suspenso, pero más abocado a temas legales, ¿no? Entonces, hace unos 6-8 meses aproximadamente, he entrado mucho más en el mundo del suspenso psicológico. Muchas gracias, es impresionante y sobre todo pues esos nombres que nos está dando, que son pues reconocidos a nivel mundial, una trayectoria increíble, y ese trabajo que nos han dejado pues es único, ¿no? Y quienes conocen de este género me entenderán de qué estamos hablando, y esa pasión, y sobre todo desde joven y lo va compartiendo, pues pues es fascinante, ¿no? Cómo va transformándose, va cambiando y más personas a nivel mundial prácticamente, no solamente en Perú, en España, en Estados Unidos, en varios países. Ese está creciendo un poquito más, creo, que en Sudamérica, que en Europa y en Estados Unidos, pero está creciendo y eso lo vemos. Es increíble eso. Sí, en realidad es la acogida que está teniendo este tipo de literatura con el pasar de los años ha ido subiendo, ¿no? Yo siempre digo que cada historia de suspenso es como un espejo, ¿no? Porque no necesariamente nos muestra a los monstruos, sino nos muestra quiénes somos cuando estamos solos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces esos monstruos los llevamos por dentro también. Es muy cierto. Y luego cómo plasmarlos y luego ahí es que nacen esas masterpieces, ¿cómo se dice? Obras maestras. La verdad que es fascinante. Y descubrir cómo más personas en distintos países también están creciendo en este género es grato, ¿no? Y poder compartir esos foros que antes, digamos, era imposible pensar de que pudiesen existir, y hoy lo vemos en redes, lo vemos en grupos privados, WhatsApp, Telegrams, y la cosa que es increíble, el hecho de que más personas se juntan e interactúan, perdón, bajo este género. Y la verdad es grato, muy, muy barato. ¿Podría usted expresar su mirada? ¿Qué distingue de sus géneros? También está creciendo mucho en España, el thriller. ¿Y cuál es que cree usted que es su valor literario específico? Bueno, una de las diferencias más claras que hay entre el suspenso y el terror es que el terror en sí pretende asustar al lector, ¿no? Lo pretende asustar con monstruos, con fantasmas, con seres diabólicos, ¿no? En cambio, el suspenso te mantiene en vilo. El género del suspenso te mantiene en una constante angustia, ¿no? Por saber, porque no sabes qué va a pasar. En el terror es muy probable que sabes que va a aparecer el monstruo y va a intentar matarte, ¿no? O el demonio que te quiere quitar el alma. En cambio, en el suspenso no. Como lo diría el maestro del suspenso en el cine, Alfred Hitchcock, ¿no? El suspenso es que una persona esté sentada en su sofá favorito y debajo de ese sofá hay una bomba. El espectador lo sabe, pero el señor no lo sabe y no sabe en qué momento va a estallar esa bomba, ¿no? Esa es una definición muy, muy clásica de lo que es el suspenso, a diferencia del terror. Ahora, si queremos hablar una diferencia, por ejemplo, con el misterio también, que está muy relacionado, que muchas personas confunden estos tres géneros, terror, suspenso y misterio. En el misterio hay algo que descubrir. En el suspenso no. En el suspenso no tienes que descubrir nada. Simplemente tienes que estar atento porque cada detalle cuenta, ¿no? En el suspenso se ve mucho, por ejemplo, en la obra de Poe, que es mi escritor favorito, ¿no? Se ven muchos narradores inestables, hay mucha culpa, mucha obsesión, mucha locura, ¿no? En cambio, en el misterio es más una persona inteligente que va atando cabos y buscando descubrir asesinatos o descubrir quién robó, de repente, como en La Carta Robada, que es una obra muy buena también, quién robó aquella carta. Entonces, son puntos muy marcados que diferencian tanto el suspenso, el terror y el misterio. Muy cierto. La verdad que sí, es increíble. ¿Cuál diría usted que han sido esos faros para usted, esos autores que han sido faros para que pueda desarrollar más este género? ¿Mis favoritos? ¿Mis autores sí. favoritos de suspenso? Uh-huh. Sí. Que han sido, digamos, ese es el faro para seguir los gurús, los masters, los maestros, para que le han servido de inspiración para que nazca sus creaciones. Bueno, ya los he mencionado, está John Katzenbach, ¿no? Uh-huh. Está Edgar Allan Poe con algunas obras, como por ejemplo La caída de la casa de Usher o La máscara de la muerte roja, El corazón del ator, que ya es un clásico, El pozo y el péndulo. Después, bueno, si hablo de Katzenbach, la trilogía de El psicoanalista fue algo que me atrapó de inicio a fin. Es una historia que realmente, bueno, ha vendido millones de ejemplares por algo, ¿no? Esta historia que combina la intriga policial con el análisis psicológico es tremenda. No sé si la has leído, pero es muy buena. y bueno, King también, Stephen King con El Resplandor, con Misery también, fueron obras que me marcaron para seguir sumergido en este mundo del suspenso que es tan apasionante. La verdad que sí, de King hemos leído bastante, también de Edgar Allan Poe, claro que es pues una mente maestra de la literatura gótica, con el horror y todo lo ampliamente reconocido, ¿no? Entonces, pues sí, quienes conocemos un poquito, nos llama mucho la atención esto. Y estamos agradecidos nuevamente que esté aquí en Noche de Tertulia, porque no es tan, digamos, común este género con nuestros invitados que hemos tenido y lo disfrutamos plenamente. Gracias. En su obra se percibe una prosa cuidada que no sacrifica el estilo a favor de la trama, sino que la potencia. ¿Cómo equilibra usted la exigencia estilística con la necesidad de mantener la tensión, el ritmo y la sorpresa? Trato de hacer primero un esquema para poder guiarme y poder ver en qué momento de las historias de mis relatos tener al lector atento. Normalmente utilizo el inicio de cada relato y luego tengo un cierre inesperado. Ese es básicamente con lo que yo juego en mis relatos, ¿no? Porque el lector, si no lo atrapas desde el primer párrafo, ya lo perdiste. O al menos ese relato está perdido, ¿no? Es algo de lo que he aprendido a lo largo del tiempo, en todos estos años que vengo escribiendo, ¿no? También cosas que, por ejemplo, muchos de mis lectores me han comentado es que se sienten identificados con los relatos, lo sienten muy propios, ¿no? Y de eso aprendí, por ejemplo, de Poe, ¿no? Que Poe para mí enseñó que el dolor también puede ser arte, ¿no? La locura también puede tener un ritmo que te va llevando, te va llevando, te va atrapando. Y pues básicamente he aprendido mucho de Poe. Yo incluso cuando me preguntan quién es tu escritor favorito, digo, no es mi escritor, es mi maestro, ¿no? Por más que nunca lo conocí, murió en el siglo XIX, en 1849, pero lo tengo muy presente porque lo leí desde niño, me sumergí en su literatura, ¿no? Es raro, la verdad, muchos me han dicho que de repente yo soy medio macabro, pero yo distingo en el tema de la lectura con la personalidad de cada uno, ¿no? Si bien es cierto, me gustaba. Yo lo asumo más que por lo macabro, es porque Poe buscaba entender la mente humana y yo desde niño hasta ahora siempre trato de entender la mente humana, ¿no? Difícil tarea, sobre todo en estos tiempos que vivimos y cómo han ido modificándose, digamos, es una situación antes en la pre-pandemia y en la post-pandemia es otra, las realidades, cómo afecta a la sociedad y todo va cambiando y lo hemos visto en Sudamérica con las vicisitudes que tienen, las realidades en que viven, que van modificando el pensamiento, van cambiando a la persona, van cambiando todas sus ideologías conforme a lo que están viendo. Entonces, como que es una tarea, digamos, muy difícil, ¿no? Sí, es complicado. La Bastante. verdad que es una tarea complicada, pero queda seguir, ¿no? Queda tener la esperanza de seguir tratando de entender cuáles son los grandes miedos del ser humano, los grandes enigmas también, porque hay personas que creen en la existencia de un alma, hay otras que no, que creen que cuando morimos ya no existe vida más allá de la muerte. Yo soy de los que cree que sí hay vida después de la muerte. Igual Y es como una especie de esperanza para seguir en este camino, ¿no? En este camino igual de, que yo le llamo el camino, que la vida es el camino de dejar huella, ¿no? Yo quiero dejar una huella con mi literatura. Quiero que pasen los años y se siga hablando de la obra de Ricardo Alarcón, no por un tema de ego, sino por un tema de legado, ¿no? Me gustaría dejar algo a la humanidad y estoy en ese camino. Sé que me falta mucho, pero estoy en ese camino, sigo trabajando mucho en el tema de pulir también la escritura y espero algún día estar dando también esta conversación en vivo con ustedes en New Jersey. Así será, de verdad que será un privilegio poder compartir escenario y que más historias, pues con más tiempo lo vamos preparando, y de verdad para un deleite lo vamos a hacer híbrido. Esa es mi meta, de poder tener este tipo de eventos que sean híbridos. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona la tecnología, es lo que estudié, y combinarlo con el talento humano. Poner, justamente ayer estaban hablando de la tecnología, de cómo va cambiando, aplicada a la ciencia, aplicada a la medicina, cómo puede detectar enfermedades, pues que antiguamente imposible de verlo, y hoy en día lo hace. Pero este señor, que era el que representaba esta X marca, o Y marca, porque ahorita ya también X existe, vamos a ponerle Y marca, ya me meto en lío después, un Y marca, entonces él trataba de sobreponer la tecnología por sobre todo. Y este doctor le decía, no, le decía, lo primero es el ser humano. Y luego fusionan ambos talentos, descubren una enfermedad que imposible, no podían encontrarlo con otra tecnología. Y lo combina con el diagnóstico humano. Entonces pueden darle un mejor diagnóstico a este paciente. El paciente queda pues feliz, o sea, existe, es verdad, no es mi imaginación, me estoy volviendo loco. Le dijo, no, existe por tal motivo. Imposibles con, digamos, exámenes normales, no sale. Pero con la nueva tecnología que tenemos hoy en día, se puede hacer. Y yo te explico por qué y de qué y qué. Y él decía, el momento en el que sobrepongas el valor humano por la tecnología, por encima de la tecnología, es la combinación perfecta. Entonces, es increíble todos esos temas y es impresionante, ¿no? Y quisiera, como digo, poder combinarlo y hacerlo híbrido. Tecnología, transmitirlo por las plataformas de redes, por nuestra radio, por lo que sea, plataformas en simultáneo, a través de la radio y en persona. O sea, combinación perfecta. Público, ser humano y también quienes están en otros países que sean parte de esto. Como lo hemos visto en los datos que nos brindan las aplicaciones que nos están escuchando, y estamos de verdad eternamente agradecidos por ese apoyo que nos brindan. Imagínense que en Corea del Sur nos escuchan, que en China, Cuba, es fascinante, o sea, nos motiva a seguir brindando más y más contenido y con la tecnología, gracias a Dios, o como decimos, bendita tecnología, lo podemos lograr. Y sé que espero que pues nos manden los flyers para empezar cuando esto ya despegue y nosotros poder replicarlo y pronto en un futuro cercano de verdad tenerlo en un escenario con nosotros, compartiendo, charlando entre amigos y más para Noche de Tertulia todavía. Increíble será. Gracias por esa oportunidad. Y vámonos sí, a una... Seguro que así será. Así será. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa, pero al regresar le vamos a pedir que comparta un fragmento de sus libros con nosotros, con nuestra querida audiencia. Así que no se muevan de ahí, porque esto recién empieza. Al regresar continuaremos con esta interesante conversación muy enriquecedora junto con nuestro invitado de lujo, el señor Ricardo Alarcón Bazán, abordando los mecanismos del suspenso, la construcción de personajes, el lector activo. Así que quédense con nosotros en Luna 9 Radio Digital. Y ahora un espacio para nuestros sponsors, nuestros anunciantes. Es imposible que este tipo de escenarios lleguen. No se muevan de ahí, ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes, no te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras. Con el paquete oro de Femme International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, una confianza. Paquete Oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro o llámanos al WhatsApp más 1-555-1254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

con un estilo que combina la tensión psicológica, profundidad emocional y una prosa cuidada. Ha sabido conectar con lectores que buscan historias intensas y reflexivas. Comparte con nosotros el tema La literatura de suspenso. Continuamos con nuestra programación. Don Ricardo, en el segmento anterior le pedimos si pudiese compartir un fragmento que sea muy significativo para usted y quisiera compartirlo con nuestra audiencia, así que estamos listos cuando usted lo decida. Claro que sí, Francisco. Va a ser un fragmento de mi relato titulado Barca de Noche, de mi libro Caminos Oscuros. Con este relato abro el libro. Ahora procedo. La barca empezó a navegar entre los muros azul oscuro de la mansión. Atrás quedaron los rombos coloridos de la puerta de la cocina y los muebles añejos de la sala. Sobre la mesa de la entrada, un florero lleno de tulipanes le daba la despedida. La sonrisa del esqueleto denotaba el éxito de la velada nocturna. Todo estaba sucediendo como se había planeado. El leve cosquilleo del agua servía para amortiguar el movimiento de la barca. Mientras tanto, la mujer de vestido blanco dormía en el lago de los cisnes. La situación era una pintura simulada en la realidad. Ella tenía las manos rozando el agua lóbrega. A pesar de los estímulos, sus ojos permanecían cerrados. No despertaba del sueño inducido. Bueno, creo que hasta ahí está bien, para dejar un poco de suspenso también en el lector. La verdad que sí, muchísimas gracias. De verdad, es profundamente agradecido porque haya compartido con nosotros. Más adelante le vamos a pedir otro pequeño fragmento, si les mucha molestia. Antes deseo compartirles saludos de nuestra VP, María Isla, desde New Jersey. Ahí nos está mandando emojis, abrazos, aplausos. También a María Luisa Alcalá. Abrazos a María hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice interesante el tema que están abordando. Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos en las redes sociales interacción de la doctora Paulina Tejera Baños desde Ciudad de México, que nos está mandando emojis también ahí. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con este conversatorio. Señor Ricardo, ¿podría usted hablarnos acerca del lector ideal para una obra de suspenso literario? ¿Es un lector que busca una salida, una sorpresa, un desafío, o más bien es alguien que disfruta de la tensión, de la espera y de la incertidumbre? Yo creo que es una mezcla de ambos, pero un buen lector de suspenso le gusta mantenerse en ese estado durante la mayoría del tiempo. Porque a un buen lector de suspenso, si tú le das ya demasiadas pistas o si por ahí intuye el final o cómo se va a desarrollar el relato, es un lector que lo vas a perder progresivamente, ¿no? Un buen lector de suspenso le gusta tener esa experiencia emocional prolongada, ¿no? Donde incluso llegas a jugar con el límite del terror. O sea, ya estás en suspenso, a punto de llegar al terror, pero ahí nomás quedas en la entrada, ¿no? Quedas en la puerta del horno, como se dice. Ese es un lector de suspenso característico, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón por la demora, es que estamos viendo en pantalla y quiero agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México y en Perú, quienes están en sintonía en estos momentos. Muchísimas gracias a todos y cada uno por ese apoyo que siempre nos brindan. Señor Ricardo. Quisiera mandar saludos también para México. Por favor. Gracias. Para México, Colombia, Argentina, donde también tengo muchos seguidores en Instagram, sobre todo esos tres países. Muy agradecido con ellos por el apoyo que me vienen brindando y espero también estar en alguna feria de libros por ahí. Tengo muchos amigos en Colombia, en Medellín, en Bogotá. En México tengo en Cancún y bueno, en Argentina en Buenos Aires, ¿no? Entonces un fuerte abrazo para todos ustedes, también quiero mandarles. Muchísimas gracias, también mandamos saludos desde la cabina de Luna 9 Radio aquí en New Jersey para toda nuestra gente y Colombia, si tienen muy fuerte también el festival de Medellín, sobre todo que he conocido, muy, muy, muy, digamos, ávido hasta la lectura, tienen toda una calle dedicada a ello y es impresionante cuando hay esas ferias, se llena pero a que no entra ni un alfiler, como decimos nosotros en Lima, y la verdad, un abrazo para allá, y es increíble. Y sí, muy buenas obras se consiguen allá. En estos festivales, y una calidad humana impresionante, poder interactuar, ¿no? Es impresionante con los escritores, y tener pues ese feedback directamente, ¿no?, del escritor es priceless, como decimos acá, no hay precio. Hay una canción, me parece, Priceless, ¿no?, de Joe Thomas, un cantante de R&B ahí en Estados Unidos, y muy bonita la canción también. Vamos a buscarla la próxima, para la próxima entrevista lo vamos a tener ahí la coloca. Exacto. Muchas gracias. Continuando con la pregunta ahorita que se me ha venido, que le hice ahorita acerca del lector ideal, ¿qué espera usted que logre ese lector ideal, entre comillas, al cerrar sus libros? Quiero que se quede con la intriga al final de cada relato, que no solamente termine y diga, ah, ok, acabé el libro y ya está. No, creo que se quede con la intriga y que diga por qué el autor, en este caso yo, he querido contar esta historia, ¿no? Quiero que se quede con la curiosidad y que siga investigando sobre el tema que estoy contando. Eso es lo que más me agradaría del lector. Y bueno, me ha pasado ya que también me han escrito por el DM en Instagram, preguntándome, ¿qué te inspiró a esto? ¿Y por qué elegiste este final? ¿O por qué en algunos casos muere el personaje principal? ¿Por qué muere? Entonces, para mí es lo más preciado, que el lector se interese por saber más. No que se quede con el conocimiento que ya le di en el libro, sino que quiera más. ¿No? Como un profesor que quiere que el alumno pregunte. Básicamente esa es la sensación más hermosa que podría tener de algún lector. La verdad que sí, me imagino que todo escritor, incluido usted, debe pues buscarse esa pregunta, ¿qué busco cuando leo suspenso? Me imagino que es una constante que siempre tienen, ¿no? ¿Qué estará buscando este lector con mi obra? ¿Qué busca? ¿Qué desea descubrir? ¿Qué más hay? Entonces pues eso debe ser muy interesante poder descubrirlo, ¿no? En cada lector. Y varía el lector internacional, digamos el lector mexicano con el lector peruano, ecuatoriano, pues tienen distintas formas de hablar, de pensar, y eso debe ser challenging, como decimos acá, para cada escritor. Cada país hay distinta idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Distintas interpretaciones de la realidad. Y eso en realidad te enriquece al escritor porque que de repente te dan un punto de vista o una opinión que tú no la tenías mapeada para contar en el relato y por ahí que te la mencionan y tú dices, mira, tú interpretaste esto, yo no lo vi tan así, yo quise decir esta cosa, pero te abre un poco más la mente y eso es lo interesante de poder llegar a otros países y poder concretar la internacionalización. Totalmente de acuerdo. Exacto, esto es tal cual. Quisiera ahora preguntar, en su proceso creativo, ¿cómo trabaja esos giros inesperados o las revelaciones? Digamos, ¿lo planifica desde la primera línea? ¿Lo deja surgir conforme vaya la reescritura? ¿O cómo hace para que el lector se sienta que era inevitable, aunque no lo vio venir? Lo primero que hago es ponerme en el lugar de mis personajes, ¿no? Como un Ricardo Alarcón sumergido en la historia que estoy contando. ¿Cómo reaccionaría? ¿No? Entonces, normalmente trato de colocarme en atmósferas cerradas y opresivas, ¿no? Mi mente es muy creativa, la verdad. A veces llevo la ficción a mi realidad y eso no está bueno. Pero trato de nutrirme mucho de mi imaginación con respecto a las lecturas que puedo haber hecho o las películas también que puedo haber visto, pero poniéndole siempre mi toque, ¿no? Ese toque de misterio, ese toque de intriga. Eso es lo que yo trato de plasmar primero en mi primer esquema, ¿no? En mi primer esquema de escritura. Ya luego, después de unos días, cuando lo vuelvo a leer, muchas veces borro y pongo algo más, coloco algo extra que por ahí me ha pasado en el día a día y considero que puede nutrir el relato y eso queda al final para el editor del corrector de estilo, ya que hace el libro, a ver, muchas veces me dice, eso está bien, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esto? Y a veces se ríe, ¿no? Me dice, ah, que estabas caminando por la calle y viste algo, y sí, muchas veces me pasa eso, de lo cotidiano, porque, como dicen, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, y bueno, un país como Perú, la verdad es que en su mayoría de casos me quedo sorprendido con las noticias. Sé que a Estados Unidos también las noticias llegan no tan positivas, y no sé si llegan noticias de Trujillo, que es donde yo vivo, pero Trujillo está ahorita pasando una ola de Sí. criminalidad impresionante. Entonces, Impresionante. Mucha gente se asusta, me dice, tú vives en Trujillo, entonces está rodeado de narcotraficantes, de asesinos, de extorsionadores. Le digo, bueno, sí, no es en todo Trujillo, ¿no? Si no, ya me hubiera mudado hace tiempo, pero es por partes. Las noticias muchas veces se exageran, no es tal cual, pero sí se vive una inseguridad tremenda en las calles, ¿no? Y en base a eso yo trato de recopilar también muchos de los relatos y adecuarlos a mi manera, poniéndole, como se dice, los ingredientes necesarios para que la historia sea intrigante. Como es que decía Héctor Vilches, los hechos reales con nombres ficticios, para que no descubran quién es. Entonces, eso me ha hecho recordar ahorita lo que me está contando. Y en ese caso, pues toca destacar lo maravilloso que tiene, por ejemplo, su región, ¿no? La ciudad de la eterna primavera, el hecho de que tienen la marinera norteña, tienen otro tipo de gastronomía comparado con, digamos, el sur. Sin ir muy lejos, ¿no? La chicha de jora del norte es distinta que la del sur, es una amarilla, el otro es en el sur, en Arequipa, es roja, y en sí tenemos los caballos de paso. Entonces toca destacar, es todo lo hermoso que tiene para brindar al mundo, que no todo es malo, ¿no? Es como uno lo ve, el vaso está medio lleno o está medio vacío, depende de la perspectiva, y toca destacar la labor que usted, tan como en Trujillo, vive, radica, nació, pues está realizando, exportar a, no solamente a Estados Unidos, sino a todo el planeta, ¿no? Y esa es la misión y queremos ser testigo de ello, así que pues lo invitamos a que siempre esté en contacto en nuestros grupos y comparta sus éxitos, que sabemos que poco a poco van llegando y va creciendo ello. Y quisiera invitarlo a que describa cómo es su labor de artesano literario, para que nuestros radioescuchas lo conozcan un poquito más a usted, don Ricardo. Bueno, agregando a tu comentario sobre Trujillo, una ciudad que otrora fue la capital de la cultura en el Perú, ha ido perdiendo cierto reconocimiento, pero ahora con las nuevas camadas de escritores estamos trabajando en que vuelva al lugar donde siempre debió estar, ¿no? Arriba, siempre liderando el tema cultural en nuestro país y, por qué no, como tú mencionas, a nivel mundial. La pregunta que me hiciste al final, me fui, ¿cuál era? Disculpo. Si usted pudiese describir esa labor de artesano literario para que conecte con nuestros radioescuchas que desean conocerlo. Ok. Bueno, considero que para poder elaborar o ser el artesano literario que muchos también pretenden ser, es primero dosificar la información. En el tema del suspenso, voy a hablar en el tema del suspenso, ¿no? Es dosificar la información, luego ir creando un peligro o una amenaza, que es un ingrediente básico, y despertar en el lector esas emociones como la ansiedad, la curiosidad, el miedo. Entonces es parte de mantener al lector, como se dice, al borde del asiento, ¿no? Estar esperando ahí, moviendo las piernas, ¿no? Los ojos, diciendo, ¿qué va a pasar? Ya quiero saber. Y ese ya quiero saber es un buen indicio. Ese ya quiero saber qué va a pasar es uno de los ingredientes que me gusta agregarle a mis relatos. Entonces, una vez que ya llega el desenlace, ¡pum! Como que terminen y digan, ¡uy, qué sorprendente! No me lo esperaba, me gustó. Porque muchas veces uno escribe, escribe y cree que está alargando la historia para bien, pero muchas veces también ya es como que un relleno. Eso trato de evitarlo. Entonces, como buen artesano, todo tiene que ir en su medida exacta. Así como en la película Ghost, la sombra del amor, así suavecito, a algo así Algo lento, así. pero pero creando una historia que va a quedar para la posteridad, ¿no? Muchas gracias. Los personajes en sus relatos tienen muchas capas, sombras, contradicciones, deseos ocultos. ¿Qué tan importante es para ustedes el lado oscuro de la condición humana y cree que es imprescindible en el género del suspenso? Y de ser así, ¿por qué? Sí, bueno, para mí el verdadero suspenso no está en lo que ves, sino en lo que imaginas. El verdadero suspenso muchas veces se crea en nuestra mente y eso es un factor determinante, diría yo, para que la historia avance también, porque como te había mencionado antes, no basta con que el escritor lo plasme la lectura, en el texto, perdón, no basta que lo plasme ahí, sino que el lector imagine el escenario y lo adecúe de acuerdo a sus vivencias, ¿no? Porque muchas veces la experiencia del lector es diferente bueno, no muchas veces, creo que en su gran mayoría es diferente a la del escritor. Entonces, ve aristas donde de repente el escritor no lo encuentra, ¿no? Esa curiosidad muchas veces genera miedo. Porque el lector tiene traumas, tiene experiencias, tiene vivencias, y cuando lee, dice, oh, esto es parecido a lo que me sucedió en el pasado, o es parecido a lo que me está sucediendo en el presente. Entonces, el suspenso no termina en realidad con el silencio, sino cuando el corazón vuelve a latir, se vuelve a acelerar y tener esa ansiedad que había mencionado antes, ¿no? Esa curiosidad mezclada con miedo. Impresionante esa fusión, esa mezcla, la verdad que sí. Y en cuanto a las esas capas de sombras, contradicciones, digamos que tan relevante es ese lado oscuro en la condición humana. Creo que todos tenemos un lado oscuro. Precisamente mi libro se llama Caminos Oscuros, porque tanto tú como yo creo que tenemos un lado oscuro que no lo, mejor dicho, que lo controlamos, porque si es que no controlas tu lado oscuro, puede llevarte a consecuencias fatales, ¿no? Creo que todos, por más que digamos o que seamos buenas personas, siempre tenemos esa voz en nuestra mente que nos dice, no, y si haces esto, y si haces lo otro, y si nadie te está viendo, ¿por qué no lo haces? ¿No? Pero ahí entra en juego los valores, los principios, la forma de querer encaminar tu vida, ¿no? En el caso de la literatura de suspenso, yo sí juego con todo ese lado oscuro, con todo ese lado macabro, se podría decir, para poder cautivar al lector, porque vamos, el suspenso atrae por eso, porque uno dice, uy, yo quisiera hacer esto, como el corazón del actor, por ejemplo. Yo quisiera, no sé, matar a esta persona porque la odio, pero no lo haces porque sabes que vas a ir preso, porque sabes que de repente tu conciencia va a carcomerte, ¿no? Por más que no te descubran, tu conciencia te carcome y como en el corazón del actor empiezas a escuchar los latidos, pum, pum, pum, pum, ¿no? Entonces, yo sí considero que todos tenemos ese lado macabro. Le recomendaría que no lo, que si no escriben, que no lo saquen, si no vamos a atender más casos así de asesinatos masivos o de crueldad extensiva, ¿no? Pero no, yo si no escribes o si no tienes un tipo de arte, ¿no? Porque no solo escribir, ¿no? Hay formas, también pueden ser cantantes, pueden dibujar, pueden pintar, ¿no? Yo tengo muchos amigos artistas que lo plasman de esa manera, incluso tengo en un congreso que hubo internacional de pintura con unos amigos que se dedican a eso, me invitaron. Y conocí a una persona que venía de Irak y todos sus cuadros eran oscuros, representaban mucha tristeza, mucho dolor. Y yo me acuerdo que le pregunté, le dije, ¿por qué tanto dolor? Yo sé que tu país está en guerra y tal, pero ¿por qué no plasmar algo positivo? Me dijo, yo no puedo plasmar algo positivo con tanto dolor guardado, almacenado. Entonces, Wow. sí, me impactó, la verdad, lo que me dijo esta persona. Y me di cuenta de que sí, o sea, si sabes canalizar bien, así como Paulo logró canalizar, el dolor puede convertirse en arte, ¿no? Entonces, Muy sí, cierto. el lado macabro a veces te puede ayudar en ciertos aspectos, ¿no? Pero yo aconsejo que mejor vayan por el lado bueno, el lado positivo. El lado macabro déjenlo a nosotros, a los escritores, a los artistas. Exacto. Que conozcan más de las obras de Ricardo Alarcón, así que ya saben. ¿Podría usted compartir algún ejemplo, sin spoiler, obviamente, de un momento en su obra donde decidió deliberadamente romper con expectativas, con narrativas convencionales para crear esa tensión profunda? Hay una historia en Caminos Oscuros. No voy a decir el nombre del No, relato para no, que no queremos lean todo el spoiler. libro, Exacto. pero hay un relato dentro del libro donde aparentemente el personaje se deja llevar por sus impulsos más bajos y está con una persona menor de edad. Entonces el lector dice, uy, que esto es un enfermo, ¿no? Pero la historia se va desarrollando y el lector se da cuenta por detalles de que hay algo que no cuadra en esta adolescente menor de edad. Entonces, el final del relato no lo voy a contar, pero es como que el lector entiende por qué pasó lo que pasó. Y que al final podría ser, siempre dejo ese Podría. podría ser que la persona mayor de edad que estuvo con la menor no fue el victimario, sino la víctima, ¿no? Podría ser. Solamente lo dejo ahí. Si le pudiese preguntar qué aprendió con ese ejercicio de hacer esto. Aprendí a ponerme en ambas posiciones. Aprendí a poder escribir desde una perspectiva femenina y obviamente menor de edad, ¿no? A ver, tengo familiares de esa edad, ¿no? Entonces iba preguntándole, ¿y tú cómo contestarías a esto? ¿Y tú qué harías ante esto? ¿Y tú qué? No sé qué. Entonces, tratando de hablar con un lenguaje que suene creíble, porque la verosimilitud es algo fundamental en la escritura. Entonces, yo siempre trato de nutrirme al 100%. Entonces, tuve mucha investigación, ¿no? Entonces, yo aprendí a como te menciono, escribir poniéndome en el lugar de otra persona, siendo un actor, se podría decir, incluso cambiando el género el cual redacto, ¿no? Fue un reto, la verdad, para mí, porque incluso en otros relatos también hablo de la perspectiva de una anciana, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, retarme, ¿no? No escribir de lo fácil, no escribir de repente de un personaje que tiene mi edad, que es hombre y que le gusta la literatura, eso sería muy fácil. Yo trato de retarme siempre y buscar personajes complejos, ¿no? Personajes que de repente pueden generar polémica, pero es lo que se vive ahora, ¿no? Entonces, creo que con eso respondo a tu pregunta. Totalmente. Me imagino que en esta interacción que tiene constante con sus lectores, hay una pregunta que, digamos, es la constante. ¿Cómo lo hace? ¿No? Me imagino que lo primero que le preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Qué sería la respuesta, digamos, que le viene a la mente en esos momentos? Que no sea tan repetitiva, ¿no? Sino de que sea sincera. ¿Cómo es que lo hace? Es una práctica, la verdad. Es práctica para la práctica es lo que me ha llevado a poder redactar ese tipo de historias, porque si solamente me dejara llevar por la inspiración, pues sería muy limitada mis historias, ¿no? Es práctica, es lectura, y es sumergirte y de verdad darle el tiempo necesario para escribir. Fascinante. Muchas gracias. Hablemos ahora de la ambientación, del lenguaje, del ritmo. ¿Cómo se relaciona usted con la atmósfera, por ponerlo entre comillas, del relato del suspenso? Desde una perspectiva, al momento que escribo. Sí. Bueno, primero coloco música antes de escribir. ¿En serio? Pongo, Nice. sí, pongo una musiquita. Bueno, hay un grupo que se llama Enigma. Oh, I love it. Hay Sadness, ¿no? Sadness, The Sí, Prince, Sadness es mucho. una de las canciones que más historias me inspiró a escribir, la verdad. Esa combinación era única entre francés, latín, inglés. Oh, awesome. Sí, Fascinante. aparte que como son monjes, ¿no? Como monjes Hey, que es, right, fraggles. te van metiendo un ambiente místico. Entonces, trato de entrar con la música en la atmósfera. Bueno, tengo, normalmente escribo de noche, ¿no? Antes escribía de madrugada, ahora como me levanto temprano, he cambiado un poco mi ritmo. Me levanto 6 de la mañana, entonces no puedo dormir muy tarde. Trato de escribir como a las 9, más o menos, 9, 10. Pongo la música, enciendo una vela, las luces apagadas, mi laptop nada más, y empiezo a escribir, empiezo a imaginarme. Otras veces, en Pinterest busco imágenes para tratar de inspirarme y así voy creando la atmósfera de acuerdo a lo que veo, a lo que oigo. ¿No? Trato de, también practico meditación, entonces parte de mi meditación cuando estoy con los ojos cerrados, imagino la situación porque me gusta que sea tipo cinematográficos algunos relatos, entonces voy O sea, lo visualiza. visualizando, así es, así es. Y es peligroso, la verdad, porque a veces me voy de la realidad, incluso a veces estoy conversando y dicen, ¿qué estás pensando? Digo, ah, no, en que mi personaje podría hacer esto. De repente me dicen, estás loco, ¿no? Pero eso no suele suceder, eso pasa de vez en cuando, la verdad, ¿no? Trato de vivir en la realidad, trato de aplicar el mindfulness, pero bueno, mi escritura muchas veces me lleva por esos caminos oscuros, como se diría, ¿no? Increíble. ¿Qué recursos emplea para que el lector sienta? Por ejemplo, cuando usted está narrando sobre la respiración, ahora que está mencionando, cómo la respiración cambia, que el pulso se acelera, que el silencio pesa, ¿cómo hace eso para que el lector también lo pueda sentir, así como tal? Cambia su respiración, por ejemplo, un fragmento que diga, ¿cómo hace que el lector de verdad sienta ese cambio en la respiración? Bueno, es que eso es muy subjetivo, la verdad. Yo pretendo, como le digo, meterme en el personaje y ver qué cosa podía inquietar, ¿no? Al lector, ¿no? Sobre todo si un narrador, por ejemplo, el narrador de Barca de Noche es un narrador inestable, entonces el lector también va a sentir esa inestabilidad y va a tratar de caer, por decirlo de alguna manera, en el juego que estoy metiéndolo. Entonces, también, por ejemplo, el lector sabe que algo terrible puede ocurrir, pero no sabe cuándo ni cómo. Eso trato de hacerlo yo. Por ejemplo, a veces con mis hermanos conversamos y le digo, oye, mira, te cuento algo, ¿no? Pero es algo inventado. Me dice, ay, ¿qué pasó? Ya le digo, después te digo, y no, pero cuéntame, no sé. Entonces, voy probando con lo que escribo, lo testeo también con amigos. Y nada, así salen la atmósfera, así genero la intriga en mis lectores. Impresionante, me imagino. Cómo le deben estar preguntando qué más, qué más sigue. Entonces, pues eso como que también motiva y pues crea esa incertidumbre en los lectores que se le tienen a hacer sus hermanos y que también le estén preguntando y que también sean su fan number one, como decimos acá. Eso de verdad es muy grato, gracias. Y eso de verdad conecta.

De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 9 y 29 minutos. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 49 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 44. Es decir, que estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, tratando de noche de acompaña Ricardo Alarcón Bazán, escritor cuya obra explora las zonas oscuras y complejas de la condición humana, con un estilo que combina la tensión psicológica, profundidad emocional y una prosa cuidada. Ha sabido conectar con lectores que buscan historias intensas y reflexivas. Comparte con nosotros el tema La literatura de suspenso. Vamos a continuar con nuestra programación. En el segmento anterior, señor Ricardo, le pedimos si pudiese usted compartir un fragmento con nuestra audiencia de Luna 9 Radio, aquí en nuestra sección de Noche de Tertulia. Pues estamos listos cuando usted lo indique. Mientras, les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, y también al número de WhatsApp al +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Adelante, señor Ricardo. ¿Qué tal, Francisco? Ahora bien. Te escucho, recién al comienzo no te escuchaba muy bien. No se preocupe, que le estábamos diciendo que en el segmento anterior pues le habíamos pedido si pudiese compartir otro fragmento con nuestra querida audiencia, de cualquiera de sus libros, y estamos listos para cuando usted lo indique. Perfecto, ahora les comparto de otro relato titulado La noche más oscura, aprovechando que ya estamos de noche, a ver si el lector, bueno, en este caso el oyente se sumerge. Mientras espero, sentado en el hospital, mi mente viaja al encierro de la noche anterior. Tenía la certeza de estar gozando de los frutos de mi nuevo cargo en la Higher Company. La mujer poseía la mezcla perfecta, carita dulce y labios diabólicos. Su maquillaje le agrandaba los ojos felinos y transformaba su mirada con coqueta ferocidad. Los billetes de 100 volaban en el aire acondicionado. Sentía la libido explotar. Por ese instante, aluciné ser Curtis Jackson en plena grabación de Disco Inferno. Comprar amor en las afueras de la ciudad se me había hecho costumbre, un hábito del cual no me arrepentía. Por el contrario, encontraba la paz que ni en mis mejores noches de bohemia pude conseguir. Por desgracia, recibí una llamada inoportuna antes de finalizar mi faena. Maldije en voz alta. La fémina de turno se asustó con los improperios que solté. Salí raudo. Le dejé el dinero pactado y una propina por los exabruptos junto al resto de la droga que me faltó degustar. Subí al auto y encendí la radio. Fue por inercia, supongo. Mis pensamientos se escondían bajo la maletera. Mientras sudaba y me enfrentaba a la cruda realidad, escuchaba a Steely Dan en la Yacht Rock Miami. Apreté el acelerador en la luz roja. Me importaba poco si me chocaba contra otro auto o si atropellaba a alguien. Tenía que llegar a tiempo. La voz de mi mujer al otro lado de la línea había sido clara. Harry ha sido acribillado. Está en cuidados intensivos. Lloré. Bueno, ahí dejo con la intriga para que sigan. Muchísimas gracias. De verdad que estamos profundamente aquí esta noche con nosotros. Pues quisiéramos ahora hablar acerca de la dimensión social, la lectoría, la comunidad. Vivimos en un tiempo, pues, como hemos mencionado, donde la sobreabundancia de estímulos puede diluir la lectura lenta, densa, reflexiva. ¿Cuál es el papel del género de suspenso literario en esta era de inmediatez, señor Ricardo? Primero creo que es generar el hábito de la lectura. Porque si uno no genera ese hábito, le va a parecer aburrido. Entonces, para empezar a leer suspenso, primero tienes que generar 3, 4 a 5 páginas diarias. Con cualquiera de esos números le va a servir al posible lector iniciarse. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno quiere empezar con 50 páginas, 20 páginas. No, comienza con 3, 4 o 5, nada más. El mismo relato va a hacer que quieras leer más. Y vas a poder ahondar más en la historia. Ahora, ¿cómo elegir un buen autor para que te enganche? Bueno, yo ya mencioné a 4, cada uno con su habilidad especial, como Poe, King, Katzenbach o Grisham. Pero hay muchos más. Por ejemplo, en Suecia está Karin Slaughter, que también es muy buena escritora de suspenso. Está Paula Hawkins con La chica del tren, que se adaptó incluso a una película. Incluso podría incluirse dentro del suspenso a Stieg Larsson con la trilogía Millennium, ¿no? Entonces, es eso, es crear el hábito, es simplemente dejar el celular, ponerlo en modo avión, no prender la televisión, no prender la radio, sentarse en un sofá o en su cama. Muchas personas les gusta leer en la cama, soy yo una de ellas, y coger el libro, primero olerlo para que sientan esa, bueno, al menos a mí me encanta oler los libros nuevos, olerlo, y luego empezar, como les digo, 3 páginas. De repente no le gustó el libro, lo deja. Busque otro libro que le pueda traer. Ahora incluso se puede apoyar en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé si te gusta el suspenso con asesinatos, ¿ok? Entonces buscar autores que escriben, ¿no? Entonces ahí ves los títulos, seleccionas uno al azar, incluso puedes leer la reseña del libro. Si te atrae, cómpralo. Léelo, ¿no? De repente le gusta el suspenso más psicológico. Ok, buscan autores y leen sobre eso, ¿no? Y así vamos a poder generar este hábito de lectura en un mundo tan convulso, sobre todo para el tema de la lectura. No hay mucha paz, no hay mucho silencio, pero se puede. Yo soy de las personas que cree que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Bueno, es organización, la verdad. Yo normalmente leo de noche. He intentado leer muy temprano, pero prefiero emplear el tiempo de la mañana en hacer ejercicios para activar el cuerpo. Y ya en la noche, bueno, luego voy al trabajo, ¿no? Y ya en la noche, al menos dedicarle media hora, yo al menos le dedico media hora, de lunes a viernes, los fines de semana sí, 2, 3 horas me puedo pasar leyendo, pero de lunes a viernes media hora al menos, coger un libro. Ahorita, bueno, no estoy leyendo suspenso, estoy leyendo a Ryan Holiday, que creo que es muy conocido también por allá, y con media hora es suficiente, ¿no? Muy bueno, muy buen consejo. Muchas gracias. Y para nuestros radioescuchas de esta noche, muchos de los cuales pues aman la literatura, ¿qué tres consejos le daría usted para acercarse a la literatura de suspenso? Ya sea como lector o como aspirante escritor, digámoslo, si lo puede hacer desde un modo profundo y consciente. ¿Cuáles serían esos tres consejos que daría usted hoy? Tres consejos para que se sumerja en el mundo de la literatura de suspenso. Correcto. Ok. El primero es que se documenten acerca de la literatura de suspenso. Principales representantes. Siempre es bueno ir a los clásicos, se podría decir. Eso es lo primero que les sugiero. Lo segundo es que tengan un cuaderno siempre al costado de su mesa de noche. Y que empiecen a escribir de 2 a 5 cosas curiosas que les pasaron en todo el día. Pero cosas curiosas, o que considere la persona curiosas o extrañas, se podría decir. Y tercero, que vean las noticias. Siempre en las noticias hay algo que rescatar. Hay casos de personas que envenenaron a sus familiares, o casos de niños asesinos, ¿no? O casos extraños de que apareció un animal raro por la India, por Singapur. Eso, buscar siempre ese tipo de noticias para que la mente empiece a trabajar en base a todo ese tipo de conocimiento. Y con eso yo creo que ya pueden iniciarse en lo que es el suspenso. Excelentes noticias, gracias, de verdad. Pues queremos invitar a nuestra comunidad de Luna 9 Radio Digital a participar. ¿Cómo podrían nuestros lectores involucrarse más activamente en esta, digamos, conversaciones que ustedes tienen, en que se dedican a este género? ¿Cómo pueden, digamos, encontrar estos foros de lectura? ¿Se contactan con usted? ¿Hay tertulias virtuales? ¿Qué puede usted compartir con nosotros esta noche? Sí, podrían contactarme a través de Instagram. Mi cuenta es ricardoalarcón.escritor. Ricardoalarcón.escritor. Que me escriban, porque yo, justo, bueno, este domingo estoy, no, es, sí, este domingo estoy terminando ya mi taller de escritura creativa, que lo iniciamos a inicios de mes. Ya es la cuarta clase. Felizmente ha tenido buena acogida. Ya mis alumnos han podido escribir relatos interesantes. Me han hecho pensar más de la cuenta. Incluso yo que soy tan creativo, también me han hecho como que han explotado mi cabeza con algunas historias. Y eso está bueno. Me gusta que me impresionen. Y voy a aperturar otro taller de escritura creativa para diciembre todavía. Y nada, invitarlos a que se puedan inscribir. Por ahora no tengo como charlas virtuales, todas las hago presenciales. Precisamente este sábado tengo una presentación en la librería SBS Internacional. Voy a hablar justo de literatura de suspenso. Si hay alguien de Trujillo escuchando, pues a las 4:30 de la tarde este sábado en la librería SBS, y luego va a haber una Coffee Book Party, la primera que se va a realizar en esta Nice. librería. Entonces ahí se puede conversar mejor con una música adecuada, ¿no? Dentro de la librería. Va a estar muy interesante, la verdad. Va a ser una experiencia nueva para mí, en el sentido de que nunca he estado en una Coffee Book Party, pero estoy seguro que va a ser una experiencia enriquecedora. Pues compartan las fotos con nosotros para replicarlo en las redes sociales, eso va a ser interesante. Nunca había escuchado también ello, pero suena que se puede, digamos, replicar y también extender invitaciones para que más personas se puedan unir y conocer más acerca de estas propuestas literarias, estos géneros, y conocer pues a autores, escritores, lectores en un solo ambiente. Sería fascinante. Es una buena manera de interactuar con los lectores y con la gente que le gusta la literatura. Y claro que sí, yo les envío las fotografías para que puedan observar qué tal estuvo el evento, ¿no? Que estoy seguro que va a ser todo un éxito. Sí, totalmente de acuerdo. Y más, me imagino que más y más tipos de este tipo de eventos se van a dar a conocer a través de las redes, así que pues cuando tengan más, los invitamos a que nos lo compartan, que nos lo suban en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra página oficial bit.ly/luna9radiodigital, pues ahí están todos los links para que puedan utilizarlo, los grupos, las plataformas, el número de WhatsApp, correo electrónico, todo está ahí, entonces los invitamos a que hagan uso de esas plataformas para conocer nosotros también un poquito más acerca de estas iniciativas literarias. Gracias, de verdad. Pues hablemos del futuro. ¿Qué está usted explorando ahora mismo en lo que se respecta al género de suspenso? ¿Hay temáticas nuevas, retos literarios que la atraigan? ¿Qué puede compartir con nuestra audiencia? Sí, precisamente ya he terminado de escribir mi primera novela. Es una novela corta. Tiene que ver con el suspenso, ¿sí? Con mucha intriga. Tiene también que ver con el tema de análisis mental, porque juego mucho con el tema de las matemáticas con la literatura. Una mezcla que la verdad que me llamó la atención cuando planteé el tema y dije, a ver, vamos a escribir un relato en base a esto, y estoy contento con el resultado. Por ahora estoy negociando con editoriales para ver con cuál publico, pero bien, esto ya debería estar saliendo, si no es en diciembre, el otro año. Tengo que conversarlo bien, porque como este año ya he publicado un libro, entonces de repente sería mejor hacerlo el otro año, pero está ahí, está terminado, solamente falta que vea la luz. Totalmente de acuerdo. Y hablando de su libro, díganos cómo podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Caminos Oscuros, bueno, está disponible en formato físico y también virtual, ¿no? Podrían escribirme al Instagram a ricardoalarcón.escritor y ahí se los podría hacer llegar. A nivel internacional todavía no hago envíos físicos, pero en virtual, en formato PDF o EPUB, también se los podría enviar, ¿no? Todavía, bueno, ya viene pronto. Para ni todavía, así es, todavía no estoy con envíos internacionales, pero es parte del plan que estoy creando, el también poder llegar a nivel mundial. Amén. Excelente, pues recuerde que acá es su radio, acá es su vitrina para exhibir sus propuestas literarias y estamos a su servicio. Para finalizar esta conversación, me gustaría que por favor compartiese usted con nosotros, con nuestra audiencia, ese mensaje final que le gustaría dejar en la mente de nuestros radioescuchas de Noche de Tertulia. Quisiera dejar algo muy, muy breve, ahora que la noche me está inspirando. Ahora que terminamos esta charla tan, tan interesante, quiero que los oyentes recuerden algo, que las historias nunca duermen, solo esperan ser leídas. Wow, ¡qué profundo! Sí. Vamos a, de verdad, a copiarlo después porque está interesantísimo, me gustó, lo felicito. Gracias de verdad por ello, y pues, como le digo, estamos a su servicio. Y ya sabe usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para regresar pues las veces que lo considere necesario. Y como le digo, mándenos los flyers, fotos, todo lo que usted considere pertinente, que nosotros lo vamos a replicar en nuestros grupos. Y quiero agradecerle profundamente nuevamente, señor Ricardo Alarcón Bazán, por compartir con nosotros su tiempo, sobre todo su oficio, su mirada, su pasión por este género, y de verdad es un privilegio conversar con usted y esta noche aquí en Noche de Tertulia. Gracias. Repítanos nuevamente en las redes sociales cómo lo ubicamos, señor Ricardo. Estoy como ricardoalarcón.escritor en Instagram, y en YouTube ponen Ricardo Alarcón cuenta oficial y también pueden ver algunos videos de mis presentaciones, mis book trailers y demás. Antes de acabar la conversación, quisiera mandar saludos también a mis compañeras de la maestría que estoy realizando, a Linda, a Shirley. Saludos a mis amigos ahí en Trujillo, a Lucho, a César, a Charlie, a Alexis, que muchos de ellos han sido mi inspiración para hacer un poco los caminos oscuros también. Un fuerte abrazo desde New Jersey, peruanos en el extranjero unidos, saludando a nuestra querida patria, y también agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú, quienes están en estos momentos, ahí los estamos viendo en pantalla, conectado con nosotros. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, que esta transmisión la vamos a compartir en breve en nuestro canal de Telegram y también en nuestra página Archive o Archive con V chica, como le digan, .org. Esa plataforma no tienen que bajar ningún software, simplemente escuchan y lo que sé que pueden compartir ese link o liga, como le dicen en otros países. Así que los invitamos a que lo compartan, porque uno nunca sabe quién necesita ese mensaje que tiene cada uno de nuestros invitados aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias, querida familia de Luna 9 Radio, por acompañarnos en esta noche, en este viaje literario por las zonas complejas, oscuras y apasionantes de la literatura de suspenso. Los invitamos a que formen parte activa de nuestra comunidad, visiten nuestras redes sociales, compartan el libro de suspenso que estamos mencionando esta noche, y sobre todo sigan a nuestro invitado en las redes sociales y déjenos saber cuál fue lo que más le llamó la atención. Utilicen el hashtag Noche de Tertulia, etiqueten a nuestra emisora, también a nuestro invitado Ricardo Alarcón, porque la literatura no es solamente una lectura solitaria, sino también es conversación, es encuentro, reflexión compartida. Así que estamos a su servicio. Hasta la próxima semana. Un verdadero gusto haber compartido, señor Ricardo. Un abrazo hasta Trujillo, igualmente, Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes, querida familia. Muy buenas noches. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital, y mañana los esperamos a temprano, a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 horas de Perú y de Colombia, 8 de la mañana, hora de México, con Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla en Creciendo Juntos. También vamos a tener a Carla con nosotros en Bálsamo para el Alma. Dios les bendiga, muy buena noche. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.